llegado a el último refugio. Desde los estudios centrales de Radio Carcamal, os da la bienvenida a Paz Van Gelder. El programa de hoy va a tener una alta graduación alcohólica. Todos los temas que van a sonar tienen que ver con las bebidas espirituosas. Y empezamos. Vamos a viajar a Berlín, el Berlín loco de los años 20 del siglo pasado. Allí nos encontramos a Kurt Weill, el gran compositor de operetas, hijo de un cantor judío. Se matriculó en Berlín en las clases magistrales que impartía el gran Busoni. Busoni, un músico modernista y a la vez romántico. Busoni era cosmopolita en una época de nacionalismos. Y entonces ahí Kurt Weill empezó a hacer pues música de cabaret, música popular, aunando lo popular con unas melodías fáciles, y los ritmos y las estructuras son ya un poco sofisticadas, aunque no lo parecen. Y esto lo unimos a Bertolt Brecht en los libretos, en las letras. Brecht, que venía de la extrema izquierda, con unas letras afiladas como cuchillos, personajes oscuros, turbios, de bajos fondos. Era lo que le gustaba a Bertolt Brecht, curiosamente. No sé si sería para revivirlos, pero bueno, Mack the Knife, el famoso Petronavaja, sale de otra ópera de Kurt Weill. Hay que mencionar también a Lotte Lenya, la cantante a la que Weill conoció en 1924. Bailarina, cantante, actriz. Hubo un momento en que la música que hacía Kurt Weill empezó a parecerse a la voz de Lenya, con ese timbre cortante que llamaba la atención. Bueno, pues vamos a escuchar Alabama Song, Whiskey Bar, de Mahagoni, la ópera, la primera ópera. La versión que hizo Lotte Lenya. El primer verso dice: oh, enséñanos el camino al siguiente bar. Y no preguntes por qué. No preguntes por qué. Kurt Weill. Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't us cry. Oh, don't us cry. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Why? For we must find the next pretty boy. For if if we don't find the next pretty boy, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Don't ask why, for we must find the next little dollar. For if we don't find the next little dollar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Estos mares turbios de los locales de ocio, la noche, el alcohol, nos visita el gran Boris Vian, escritor prolífico, tenía un cancionero también de más de 400 temas, hizo teatro, tocaba la trompeta, fue hasta promotor de jazz. Despreciaba el dinero, la religión, los ejércitos nacionales. Compuso hasta una ópera. Amaba el jazz, los locales y la vida nocturna en París. Llegó a ser crítico de jazz. Tuvo una vida subversiva, siempre polémico, elegante, iconoclasta. Entre sus novelas más famosas está Escupiré sobre vuestra tumba y La espuma de los días. Vivió como escribió y dejó un bonito cadáver. Murió a la edad de 39 años en la proyección de una película que era una adaptación sobre una de sus novelas. Parece que no le gustó mucho esta adaptación. Letra de la canción que vamos a escuchar, que se llama Je bois, bebo, dice así: bebo sistemáticamente para olvidar a los amigos de mi mujer, bebo sistemáticamente para olvidar todos mis líos, bebo, da igual el qué, siempre que tenga sus 12 grados y medio, bebo el peor de los vinos peleones. Es asqueroso, pero me hace pasar el rato. ¿Es la vida realmente divertida? ¿Está la vida realmente viva? Hago esas dos preguntas. ¿La vida merece la pena ser vivida? ¿Vale la pena el amor como para que seamos unos cornudos? Hago esas dos preguntas, a las cuales no responde nadie. Y bebo, sistemáticamente, para olvidar el próximo día de plazo. Bebo sistemáticamente para olvidar que ya no tengo 20 años. Bebo desde que tengo tiempo libre para estar borracho, para no verme más el careto. Bebo sin que ello me dé placer, para no tener que decirme que esto no debería acabarse. Pour oublier les amis de ma femme, je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante, la vie est-elle tellement vivante, je bois ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond, et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Yo empecé a beber whisky desde que un amigo mío, mayor que yo, 4 o 5 años mayor que yo, con el que salía muy frecuentemente, al verme pedir una ginebra, me dijo, pero si tú ahora ganas mucho dinero en el cine ya. Dije, mucho dinero, no sé, pero gano dinero. Pues si eres rico ya, ¿por qué bebes ginebra en vez de whisky? Entonces este amigo me explicó que es que se bebía con arreglo a los ingresos de uno, que los verdaderamente ricos bebían champán de la mejor calidad y los verdaderamente pobres bebían solo vino tinto corriente. Que como yo había ascendido este escalón, porque él es el que bebía ginebra, él, y el que me enseñó a mí a beber ginebra, y dice, tú pides una ginebra, yo pido otra. Bueno, pero luego, como yo suponía él, me había enriquecido, había subido un peldaño, de la escala social, ya debía beber whisky. Entonces, como yo le hacía caso, porque le consideraba como mi orientador, mi guía en esta vida, pues empecé a beber whisky ahí. Esto debía ser, pues, a los 20 y tantos años, no, 30 pasados. Llegó borracho el borracho, pidiendo 5 tequilas. Y si hay un género musical que nos hable de alcohol, barrandas, desengaños amorosos, cantinas, puñaladas traperas, entramos en el terreno de las rancheras, los corridos. Y aquí el rey indiscutible era José Alfredo Jiménez. Él componía y cantaba con su mariachi cantidad de canciones, las más arrastradas, las más tristes. Dijo que te toma. No tenía formación musical alguna, pero tenía oído e inspiración. Aquel que doble las... Hay dos cosas que le gustaban mucho a José Alfredo Jiménez. Una era el tequila y la otra, las mujeres. Lo escuchamos aquí con su mariachi interpretando Tu recuerdo y yo. Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila. Ya va mi pensamiento rumbo a ti. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar qué amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga más. ¿Quién sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue. Esta vida, la traición tan conocida que nos deja un mal amor. ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue. José Alfredo Jiménez murió a los 47 años de cirrosis hepática. Él mismo escribió su propio epitafio que decía: la vida no vale nada. José Alfredo Jiménez.

esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente, tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Yo habitualmente bebía pues 3-4 whiskies por la noche, más lo que hubiera bebido durante el día. Pero yo no me enteré de que esto era ser un borracho hasta muchos años después. Cuando eché la cuenta y dije, pero claro, si es que yo, me parece que es que yo me emborrachaba todas las noches. Entonces, reflexionando, dije, sí, sí, debe ser eso, claro, yo me emborrachaba. Pero esto ya es una cosa que no la practico hace tiempo, sencillamente porque por prescripción facultativa no debo beber más que un vaso de whisky a la semana. Con esto no hay ningún peligro de emborracharse, ni se puede alcanzar ningún nirvana, desde luego. Yo notaba un placer en el beber en sí, no porque venciera mi timidez. Bueno, la prueba está que también podía notar esta satisfacción estando solo, estando a solas en mi casa, oyendo un disco. Pues estaba mejor solo en casa, oyendo un disco y con dos vasos de whisky, que solo oyendo el disco y sin el whisky. Pero notaba, pero con una diferencia radical. Y además, notaba también que era lo único. Si además lo respondí yo esto ahora me acuerdo, yo lo he respondido esto hace infinidad de años en una entrevista. Claro que me preguntaban, ¿qué es lo que a usted más satisfacciones le produce en la vida? Y recuerdo que la respuesta mía era muy lacónica, porque decía, infaliblemente solo el alcohol. Porque esto ya incluía que incluso el éxito, incluso las ovaciones del público, si se obtenían, incluso que me subieran el sueldo, en cuanto a satisfacción, en cuanto a ese, me daba más el alcohol que eso. Sí. Que creo que además, con esto, no estoy manifestándome como una persona singular. Me da la impresión de que esto está generalizadísimo. Lógicamente generalizadísimo entre los que beben. Entre los abstemios, desde luego, no. Pero entre los que beben, yo sí noto que este señor se pone mucho más contento cuando bebe que ayer porque le subieron el sueldo. Clásicos. Sean iguales ante la ley si eres. Electrónicos. Luceros. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. Puristas. Suzanne takes you down to to her place near the river. Yo tengo un caballo blanco que solo lo monto yo. Flamencos. Tiene un lunar en la frente tan negro como el carbón y yo lo quiero tanto. Aguja. Minuto. Hay cuatro rosas en tu honor. Poperos. Roqueros. Termical. Yaceros. El último refugio. Y cambiamos de género, cambiamos de país. No podía faltar en este mundo de graduación, de alta graduación alcohólica, el tango. Nos vamos al bandoneón, el baile, la noche, la música que suena por los arrabales, el abandono, la miseria y el alcohol endulzándolo todo. Vamos a escuchar nada menos que La última kurda, letra de Cátulo Castillo y música de Aníbal Troilo. No lo escucharemos en la versión, digamos, canónica del gran Roberto Goyeneche. Me vais a permitir que lo escuchemos en la versión, en una de las que hizo el gran grupo Malevaje, más prosaica y barrio bajera. Adelante. Lástima bandoneón, mi corazón, oh ronca maldición, maleja, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se sumerja. Y así no me digas, tenés razón, la vida es una herida sorda. Y es todo, todo tan fugaz que es una kurda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Si háblame simplemente de aquel amor ausente que es un rechazo del olvido. Yo sé que te lastimo, yo sé que te hago daño contando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneo y busca en un licor que acorda la kurda que al final termina la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor botea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea las trampillas de la zurda al volver la última curva. Cérrame el ventanal y quema el sol su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol.

dijo ya la a cobrar. A veces me pregunto qué es lo que voy a hacer. Beber no cura, pero ayuda a enloquecer. Hola, Aloy. Poca gente esta noche, ¿eh? Sí, así es, señor Torres. ¿Qué va a tomar? Me alegra mucho que me preguntes eso, Aloy. Porque justo tengo dos billetes de $20 y dos de 10 aquí en mi cartera. Y me temía que iban a quedarse hibernando. Así que escucha, tráeme una botella de bourbon, un vaso y hielo. No pido demasiado, Lloyd. No estarás muy ocupado, ¿eh? No, señor, no estoy nada ocupado. Buen chico, tú me las vas sirviendo y yo me las voy tomando, Lloyd. Una a una. Son gajes del oficio, mi querido Lloyd. Gajes del oficio. Oye, Lloyd, creo que tendrás que fiarme. ¿Todavía tengo crédito en este negocio? Desde luego que sí, señor Torres. Estupendo. Me caes bien, Lloyd. Eres un tío grande. Siempre fuiste el número uno. Eres el barman más cojonudo que hay desde Timbuktu a Portland, Maine. O a Portland, Oregon, habría que decir. Es usted muy amable. somos el club de las dos. Esto lo interpretaban los chicos de Danza Invisible junto a Santiago Auserón. Y ahora entramos en el terreno del blues. Muddy Waters nos cantaba Champagne and Ruffer. Champán y canutos. Y ahí decía: traedme champán cuando estoy sediento, y marihuana cuando quiero colocarme, y no me complicaré la vida con la cocaína. All right. Okay, we go. Roll it. Champagne when I'm thirsty. Bring me a ripple when I want to get high. Yeah, bring me champagne when I'm thirsty. Bring me a ripple when I want to get high. Should be no law. It's people that want to smoke a little. Get high, just as you showed my name. so high this morning. Y ahora le toca el turno a John Lee Hooker y nos interpreta este famoso tema: One Bourbon, One Scotch, One Beer. Créditos. Aquí es el estudio 1 de Radio Carcamal, los mandos y en la selección musical a Paz von Gilder. montón de canciones, ya lo sé, por poner. Las tengo aquí en la mesa. Y lo haremos, creo que en próximos episodios. Retomaremos el mundo del alcohol y las canciones. Nos despedimos con el gran Santi Ibarreche, saxo tenor, entre el funk y Frank Zappa, que nos va a interpretar La Botellita. Hasta pronto, amigos. Sit in my mind. Sit in my mind.